Buenos días, buenas tardes. Primero agradecer a los compañeros de Miacatlán, de aquí de Morelos, que nos reciben en su casa. Muchas gracias por recibirnos en este encuentro de la REMA, que es muy importante. Venimos con mucho gusto desde Puebla. La anterior sesión, el anterior encuentro de Pueblos en Defensa de la Minería fue en Sauca, en Puebla, y nos da mucho gusto que ahora, 2 años después, pueda continuar aquí en Morelos. Y bueno, nos han pedido a nosotros que podamos compartir la experiencia de la Sierra de Puebla o los sucesos de la Sierra de Puebla en torno a los proyectos extractivos que se están dando allá, porque bueno, nos pedían que pudiéramos ahondar un poco más en temas de hidrocarburos y de infraestructura relacionada con la extracción de petróleo, gas y la conducción de estos. Y pues más que nada creo que la experiencia de Puebla, lo que está pasando en la Sierra de Puebla, puede explicar muy bien esta relación entre lo que son los proyectos extractivos, que simplemente significan extraer y quitarle todo lo que tenga la tierra, todo lo que sea posible, incluyendo también la gente y la vida misma de las personas que están ahí. Entonces eso es lo que voy a centrar la charla. Afortunadamente quienes me han antecedido han podido explicar, creo que claramente, un fenómeno que estamos viviendo a nivel nacional. Yo creo que una de las cosas que debemos centrar el encuentro de la REMA es visualizar que lo que está en riesgo no es si se impone o no un proyecto minero. Lo que tenemos en riesgo todo en nuestros pueblos y en nuestro país es la permanencia de nuestro modo de vida campesino, que sigamos viviendo como campesinos. Eso es lo que está amenazado en realidad. La minería es una de las muestras, es una de las amenazas, pero no es la única amenaza. La minería es una amenaza que hoy nos aglutina a nosotros, pero así como está la minería, también está el que dejemos de sembrar la tierra, como ya lo decía Víctor, o el que usamos los agroquímicos para que nos volvamos dependientes y de semillas transgénicas, o el que establezcan grandes proyectos urbanos y nos quiten nuestras zonas de cultivo para sembrar casas, para poner carreteras, para poner aeropuertos. Todo eso nos está dejando en riesgo nuestro modo de vida campesino. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar en este foro de la REMA, en este encuentro, es cómo vamos a defender nuestro modo de vida campesino. Estamos en contra de la minería, a favor de la vida, pero de una vida que tiene un modo de vida, que es ser campesino en un territorio, en un pueblo campesino. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en la sierra en esta amenaza que tenemos hacia nuestro modo de vida campesino indígena? Bueno, es básicamente la imposición de proyectos de todo tipo, ¿no?, que tienen que ver básicamente con las tres formas de extractivismo que más han agarrado fuerza en el país, que es la minería, las hidroeléctricas y los hidrocarburos. La Sierra de Puebla es una sierra que se ha caracterizado por ser un territorio indígena, campesino, náhuatl, totonaco, y durante toda su vida, como en todos lados de este país, los campesinos indígenas han sabido vivir y convivir con su naturaleza, con su territorio, sin acabarse los recursos. Y en este territorio que visitamos nosotros, hace 4 años más o menos, empezamos a darnos cuenta, porque ya las concesiones tenían mucho más tiempo, pero empezamos a darnos cuenta que existían concesiones mineras, que son este mapa que ven ahí, que el primer mapa, que es un mapa que hizo hace ya 2 años justamente la Asociación Civil Poder, que nos permite ver en los cuadritos todas las zonas de concesión minera, que son básicamente las zonas altas de la Sierra de Puebla. Como ya lo decía Francisco, Cravioto del Totonacapan, tanto poblano como veracruzano, es una de las zonas hoy más asediada por proyectos extractivos, entre ellos hidrocarburos. Y en este lugar nace uno de los ríos más importantes para el Totonacapan, que es el río Tecolutla, con 3 afluentes, a Jalpan, Zempoala y Apulco. Prácticamente donde nacen estos 3 ríos están las zonas de concesión minera. Este estudio, que es esta revisión que se hizo hace 2 años, está ya desactualizada, posiblemente habla de 160 mil hectáreas. O sea, prácticamente nuestros ríos nacerían muertos. Los puntos que ven en ese mapa son proyectos o proyecciones para establecer hidroeléctricas, que básicamente entonces lo que están proyectando es construir las mineras en las zonas altas de los cerros, donde se junta el agua, se ponen hidroeléctricas. Estamos hablando que son aproximadamente 15 hidroeléctricas, En el caso de las hidroeléctricas todavía es más complejo porque no hay como tal una concesión que ya esté delimitando el territorio. Lo que hacen las empresas es que están buscando constantemente tramos de río, en donde establecer proyectos hidroeléctricos. Es muy lamentable que, al igual que en el caso de los eólicos, estas hidroeléctricas las llaman hidroeléctricas de generación de energía limpia. Y uno es lamentable que este sea el argumento y el adjetivo que se le dé a proyectos que devastan tanto los ríos. Esto fue lo que inicialmente nos aglutinó en la sierra. La lucha contra la minería y la hidroeléctrica fueron las dos luchas que al inicio nos aglutinaron a todos los pueblos de la sierra. En su mayoría creo que ha habido un consenso importante desde los pueblos de no permitir que estos proyectos se impongan. Ha habido luchas importantes que se han librado de manera muy heroica y valiente, como por ejemplo justamente contra la extracción de minerales, contra una empresa minera china, compañeros en Sautla, donde fue el anterior encuentro de la REMA. Pues ahí enfrentaron a la empresa que ya estaba establecida para correr, y eso fue un momento muy muy importante. Se juntaron 10.000 personas con el presidente municipal y le dieron 24 horas a la empresa para salirse, y ese es un ejemplo de esa lucha que se ha venido haciendo. Otro ejemplo muy interesante es Olintla. Aquí tenemos compañeros que nos acompañan de Olintla, en donde ellos se enfrentaron a un grupo minero muy importante, Grupo México, que no estaba pretendiendo sacar minerales, sino justamente establecer una hidroeléctrica para sacar energía para sus minerales. Y los compañeros de Olintla lograron justamente evitar que Grupo México se impusiera, y no solo eso, sino correrlo de su territorio. Entonces ha habido luchas muy importantes ahí que se han librado. Y una cosa que es interesante es que para la Sierra de Puebla la minería y las hidroeléctricas están altamente relacionadas por dos razones. La primera razón es porque buena parte de esa energía eléctrica responde a las necesidades que la minería tendrá para sacar los minerales. El consumo energético que requiere la minería para destrozar los cerros es muy alto, y en buena parte las hidroeléctricas están demostradas que están hechas con ese fin. Y la segunda razón por la que están altamente relacionados es porque prácticamente donde termina la minería empiezan las hidroeléctricas. Es una alta, alta correlación la que tienen ahí. Y bueno, en los últimos años estamos cada vez enfrentando con más fuerza, cada vez con mayor presión, lo que son los proyectos de extracción de hidrocarburos justamente. Ya mi antecedente Francisco Cravioto ya le hablaba de las zonas de extracción de hidrocarburos, y una de las zonas más importantes para la extracción de gas y petróleo es justamente el Totonacapan, o sea las zonas bajas del Totonacapan de Veracruz y Puebla. Y bueno, ahí en ese mapa pueden ver pues toda esa zona morada, que es la zona donde se ha delimitado que está el paleocanal, bueno, lo que era anteriormente el paleocanal Chicontepec, que ahora se le llama 7 estaciones del Golfo. Pemex en el año, no recuerdo ahora exactamente el año, me parece que fue en el 2012, elaboró una manifestación de impacto ambiental donde reconocía que todas las zonas bajas de Tonacapa, que eran una superficie de 2 millones de hectáreas, iban a hacer extracción y exploración de hidrocarburos con las técnicas no convencionales. Se hablaba mucho de fractura hidráulica. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando esta combinación maquiavélica? En las zonas altas minerías, en las zonas medias hidroeléctricas, y tan solo termina en las zonas bajas, donde empiezan las zonas bajas hasta el mar, y adentro del mar, la extracción de hidrocarburos. Y este es un fenómeno mucho más complicado a mi modo de ver, la extracción de hidrocarburos, por dos razones. Porque en la zona, en las zonas de Papantla, Veracruz, en Espinal, sobre todo mucho Papantla, Poza Rica es una ciudad que creció mucho por el petróleo, pues ya hay una tradición petrolera. El petróleo en este país por sí mismo, la extracción de petróleo ha significado la devastación de muchos pueblos. Sí, en efecto, requerimos petróleo para vivir, pero la forma en cómo se ha extraído el petróleo en este país ha significado devastar muchos pueblos, y los pueblos de esta parte de Veracruz han sido testigos de lo que significa vivir al lado de un pozo petrolero, al lado de trailers que pasan con pipas de petróleo, y esa es una cosa que se ha vivido durante muchos años. Pero lo que ahora viene con la reforma energética, que es la concesión a empresas privadas, es algo que es realmente muy nuevo. Y en este caso, a través de la fractura hidráulica, que la fractura hidráulica es un fenómeno muy complejo de entender y también de entender en campo, porque si bien una empresa requiere un terreno nada más para establecer el pozo, puede sacar el hidrocarburo pues de muchos más kilómetros a la redonda y con ello impactar mucho todo lo que son los mantos acuíferos. Esta combinación es muy compleja, es muy complicada, porque además de todo eso, y por si fuera poco, pues esto requiere infraestructura para que funcione. Entonces, aunado a esto, ahora estamos enfrentando el establecimiento de carreteras, de líneas de alta tensión de conducción, de subestaciones de energía eléctrica, y todo esto en lo que nosotros evidenciamos como un círculo de proyectos de muerte. Bueno, por último, para ir concluyendo, justamente en la sierra se ha venido trabajando mucho en la movilización social para defender el territorio, y algunas de las acciones que han ido concretando en ese sentido son asambleas, convocar a la gente, informar foros como estos y llevar algunas acciones concretas y específicas. Sobre todo en el plano jurídico, yo plantearía que hay dos tipos de acciones que se han ido emprendiendo, que son las acciones de demanda de amparo contra concesiones mineras hidroeléctricas. A la fecha hay 3 demandas de amparo en la sierra contra el Estado mexicano por haber concedido el territorio a proyectos mineros o hidroeléctricos. Pero este otro, que es un tema que entiendo que es de reflexión para esta asamblea de la REMA, es la declaratoria de municipios libres de proyectos de muerte. Me voy a detener un poco ahí porque es una situación que sí creo que vale la pena reflexionar. ¿Qué se ha hecho? Esta zona pues son más de 50 municipios, y en todos ellos prácticamente de alguna u otra forma están incidiendo en estos proyectos de muerte. Entonces, lo que han hecho los ciudadanos es exigirle al cabildo que elabore actas de cabildo, como veo que lo hizo hecho Cacoyagua aquí en Chiapas, actas de cabildo en donde el cabildo declare que no va a dar permiso para proyectos mineros, hidroeléctricos y de extracción de hidrocarburos. Esas actas son declaratorias que, si bien pueden también ser declaratorias como cualquiera puede decir no quiero la minería, pero también tienen un fundamento legal muy importante. Y el fundamento legal muy importante en el que se basan es el del 137 constitucional, que dice que el uso del suelo del territorio nacional lo otorgan los ayuntamientos. Y ese es el nivel de gobierno que tenemos más cercano a nuestros pueblos, es el ayuntamiento municipal. A la fecha se han ido, los compañeros han hecho movilizaciones y han logrado que ya 6 municipios establezcan esas declaratorias. No quiere decir que son eternas. Algún ayuntamiento posterior sí podría de echar atrás el decreto, pero si lo echa atrás tendría un costo político muy alto, ¿sí? Y entonces es una forma en como nosotros sentimos que se pueden ir poco a poco blindando los territorios. En la sierra van avanzando con estos 6 y creo que cada vez estos actos se están volviendo más importantes, y es un trabajar a la inversa. Si el gobierno federal concesiona nuestros territorios, nosotros en los pueblos, a través de los cabildos, podemos evitar que la concesión opere. Son 2 cosas a la inversa, y estos son 2 cosas que bien pueden operar a favor. Bueno, yo quería terminar con esto, que ojalá pueda hacer reflexión de las mesas de trabajo y volver a la reflexión inicial y a la reflexión que sea Víctor. De este encuentro de REMA tenemos que irnos con una idea muy clara de cómo vamos a seguir siendo campesinos. Ninguna de esas acciones tiene sentido si no volvemos a sembrar la tierra, que es el acto más importante de defender la tierra. Muchas gracias.